Todo tuyo, Seba. Muy bien, bienvenidos a todos a nuestra primera sesión. Vamos a ver qué sale. Así arrancamos de nuestra campaña de rol, súper épica y todo el quilombo. En estos últimos días estuvimos mostrándole los personajes, pero ya cuando terminemos esta sesión vamos a publicar el sitio donde pueden acceder a los personajes, a la campaña misma, al log de aventura, de la aventura, donde pueden recapitular las andanzas. Arrancamos acá, básicamente con las cosas que sí queremos comentar. La aventura esta es una aventura que está basada en un sistema muy básico de rol. Por lo que les pedimos disculpas de antemano a los que son muy fanáticos o muy conocedores del tema. No estamos atados a ninguna capaz fantasía especial o ninguna marca en especial, sino que vamos a creando nuestro propio mundo a medida que vamos recorriendo. Dicho esto, nuestra party se está conformada rápidamente por Iwo, que es un humano monje, Maseroth, que es un humano peleador, Timothy, que es un elfo sanador, después Tink Kasfisu, que es un gnomo druida, y tenemos otro gnomo druida que se llama Wilfan Dorpos. Esta aventura va a arrancar y bueno, y si digamos, entre los personajes nos ponemos de acuerdo, etcétera, etcétera, podemos llegar a hacer una campaña mucho más grande. Está diseñada para tener un primer arco, pero después poder ser expandido. Dicho esto, damos comienzo con algunos avisos. Perdón, estos fueron los avisos y vamos a empezar con la historia. Yo voy a empezar con la historia y a medida que, digamos, cuando ya le cedo el control a los personajes, cada uno va a ir hablando. Como en cualquier partida de rol, para los que no conocen, más o menos vamos a estar girando entre dos aspectos. Un aspecto que es de historia colaborativa, en donde el DM, que sería yo, va a estar relatando una historia y después cada uno también va a estar relatando su parte de la historia o cómo lo ve a sí mismo. Como recomendación básica o primera, traten de hablar de su personaje en tercera persona, porque nunca es lo mismo lo que sabe, o es pocas veces lo mismo lo que sabe el jugador, o sea, ustedes, que su personaje. Entonces, para interpretar mejor un personaje, es conveniente ponerse en la cabeza de ese personaje y de qué está sabiendo en ese momento. Y el jugador normalmente va a saber muchas más cosas, y hay que tener cuidado de no cruzar esa barrera. El otro aspecto que vamos a estar trabajando es el del combate mismo. En el combate mismo ya ahí entra más en juego la tirada de dados, entra más en juego las habilidades de cada uno. Normalmente yo puedo llegar a estar compartiendo o mostrándoles un mapa de combate, pero normalmente trato de que sea mucho más ágil en el sentido de que yo les digo más o menos dónde está cada uno y yo voy llevando el mapita, digamos, básico, pero que me permite responderle las preguntas que necesiten responder, pero la idea es que esto sea permisivo, en el sentido de que si ustedes pueden hacer algo, que lo hagan. Después, yo les pasé, pero las comento rápidamente acá, unas reglas de juego. Ventaja o desventaja, cuando ustedes hagan algo que se sienta copado, épico o que, digamos, sea inventivo en lo que hacen, y digamos, yo les voy a dar ventaja. Ventaja significa que ustedes, para tirar el rol de chance, que es el primer dado que se tira, van a tirarlo dos veces y van a sacar el más alto. Asimismo, cuando ustedes estén en desventaja, por ejemplo, si quieren, no sé, si están en un pantano hasta la coronilla y quieren hacer un salto, es probable que lo hagan con desventaja, y esa desventaja va a ser tirar el dado que necesitan tirar, pero lo van a tirar dos veces y van a sacar el menor valor. Cuando inicia una pelea, todos tiran un dado de 20, y el orden de mayor a menor va a ser el orden de los turnos, ¿sí? Cómo se van a turnar. Un turno es algo que dura básicamente 6 segundos. Entonces, nosotros vamos a trabajar con acciones que llevan un turno, por ejemplo, recorrer más de 3 metros, o pegar o disparar. Y vamos a tener acciones gratuitas que son, por ejemplo, hablar o moverse un poquito sin que eso implique mover una herramienta ni nada. Eso pueden usarlo como acciones gratuitas. Y muchas veces cuando ustedes pidan hacer algo que sea muy loco, el DM, o sea, yo les voy a pedir que tiren un dado, dependiendo del tipo de acción que quieren hacer, van a tirar un dado y eso va a permitir saber si eso que ustedes quieren hacer lo pueden hacer o no lo pueden hacer, digamos. Y normalmente cuando ustedes fallan miserablemente en una tirada de dados, a veces les digo yo qué pasa y a veces les digo, bueno, a ver qué es lo que vos pensás que falló, digamos. Entonces, que para que cada uno pueda ser más parte de la historia. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Es mucho contenido, pero dale. Igual están las reglas. Sí, pero más allá de mandarlos a leer el manual, no hay problema. La onda es que ustedes puedan sentirse tranquilos de arrancar y de personificar su personaje, y las reglas las vamos leyendo, me las van preguntando en vivo, o sea, me pueden decir, ok, ahora estoy hablando fuera de personaje y quiero saber qué pasa con tal situación. Y listo, está todo bien. Así es como se juega. Entonces, si no hay otra pregunta, arrancamos con la campaña. Bien. No. La campaña esta tiene un prólogo. El prólogo es como una escena antes de empezar la película, digamos. Entonces, vamos a arrancar con esa escena. Esta escena transcurre en una cueva, en el centro, una cueva muy oscura. En el centro de la cueva muy oscura vemos un haz de luz que baja por unos cristales, y en la misma cueva se ve un trono, como hecho desde la misma piedra de la cueva, no tallado, pero como construido. Se acerca la cámara al trono, que se ve desde atrás, y se empieza a sentir unas voces. La más clara de esas voces dice: ¿estás seguro? Ellos pueden arruinar todo. Y se siente: ¡ellos no importan! Retumbando en la cueva. La escena se apaga y nos encontramos en una taberna. Es una linda taberna de un pueblito chiquito que se llama Weston. El pueblito fue un pueblo que se dedicó a la maderera por muchos años, pero ante la apertura del paso de los picos altos, se convirtió más en un pueblo mercante que es visitado por muchas caravanas. Es un pueblo cuyo mercado tiene todo lo disponible para el viajero que transita hacia la ciudad de Easton, una ciudad portuaria que permite conectar todo el Golfo Negro. En la taberna, llamada la taberna Downed Pony, encontramos, y está dicha taberna está dirigida por su por un enano llamado Halegre. Encontramos a varios viajeros de todos lados. Ustedes, aventureros, se encuentran en una mesa jugando póker y el que está dando las cartas es un humano pícaro que se llama Agazar. Agazar mira de reojo al dueño Halegre, ya que se conocen desde hace mucho tiempo. Ustedes han estado jugando por bastantes horas ya, con la mala suerte de que están tratando de jugar para recuperar su dinero. Agazar reparte las cartas y pone la suya sobre arriba de la mesa. Y dice: ¡Hey! ¡Cuatro ases! ¿Qué les parece? Ahora, yo les pregunto a jugadores: ¿quién es el que tiene un as adicional en su mazo? A ver, Matías. Sí. Vos tenés un as adicional en el mazo, cosa que no sería posible porque hay cuatro ases en la baraja de póker. ¿Te tengo que responder? No. Entonces vos mirás a tus compañeros y ponés tus cartas sobre la mesa. Entonces, de repente, Ezequiel, vos te empezás a enojar, vos venís del palo del ejército y de ser guerrero. Esto te está carcomiendo la cabeza. Vos decís: estoy tratando de buscar aventura y este tipo me deja sin un mango. Y aparte, acabamos de ver de que está haciendo trampa. ¿Qué haces, Ezequiel? Bueno, lo que hago primero es que me paro rápidamente y le digo: ¡eres un tramposo! Muy bien. De repente te parás y él, Agazar, de repente da vuelta a la mesa y se dispone a sacar sus cuchillos. En ese momento, Halegre dice: ¡Rubius! Y le señala a un grandote que está en la esquina y que corre caminando hacia donde están ustedes. Dice: ¡Rubius! ¡Afuera! ¡Ahora! Rubius agarra a todos ustedes y los mueve y los saca de la taberna, empujándolos y a los apretones. La gente los mira, de repente todo un silencio. Halegre dice: tú también, Agazar. En ese momento Ustedes salen de la taberna. Y cuando está entrando de nuevo Rubius, los mira de reojo así para atrás y les dice: Los estuve viendo por bastante tiempo y veo que se han quedado sin dinero. Les sugiero en el tablero de anuncios que atiendan a las necesidades de Aradan. Y gira la cabeza y se mete cerrando la puerta. Ok, en este momento vamos a hacer una pausa y vamos a dar la bienvenida a Santiago, que entra y se suma a la parte. Buenas. Aló. Estás muteado, Santi. Yo te muteé para el ruido que había de fondo, así que te vas a tener que desmutear. Hola, hola, hola. Ahí hola, va. Hola, hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Ahí se escucha. Ah, bien. Uy. Hola, llegué. Estaba perdido en la zona de montañas ahí tomando vino, perdón. ¿Qué hacemos ahora? Y ahora largo la campaña, pa. ¿Ese? Bueno, acá estamos. Bueno, entonces se encuentran los cinco en las calles de la ciudad de Weston. Un pueblito chico que se dedica, como les decía, al mercado. Y los cuando estando en la puerta de la taberna, se acercan a un tablero de anuncios que hay ahí, y el que más les llama la atención puede ser porque es el que está escrito más vistosamente, o puede ser porque es lo que les avisó Rubius, el guardaespaldas de la taberna, encuentran un anuncio que dice: se busca valientes aventureros que entren en el Cañón Rojo y recuperen un artefacto robado en la guarida del ladrón del Cañón Rojo, y lo retornen al artefacto a la Wizard Guilds de Easton, 30 piezas de oro para cada valiente que se sume. Atentamente, Aradán el Mercader. Ok. Es así como encontramos a los superhéroes, a los aventureros. Y a partir de este momento, ustedes tienen la posibilidad tranquilamente de conversar entre ustedes, de hablar, de conocerse, o por ahí ya se conocían, etcétera, etcétera. Ustedes vayan trabajándolo y ustedes me van diciendo. Lo inicial sería de que los dejo iniciando. Acá encontramos a nuestros aventureros con este aviso, este anuncio en la mano. Así que a partir de ahora los dejo a ustedes para que construyan su historia. ¿Quién quiere tomar, digamos, la palabra primero? Ok, día uno. ¡Qué miedo! Bueno, perfecto. Nadie quiere tomar la palabra. No. O sea, mi personaje es bastante callado y retraído. Tenemos tres de los cinco personajes son bastante callados y retraídos. Bueno. Fíjense de. Pero cómo yo como monje prefiero ver cómo se dan las cosas y ver qué es lo que más me conviene de acuerdo a mi objetivo. Seba. En esta presentación, o sea, en este momento, digamos, el personaje es el que se desarrolla, ¿no? O sea, es el personaje el que va a decir algo, el que va a hacer algo. ¿no? Sí, excepto que vos me digas, Seba, fuera de personaje, quiero decir tal cosa. Bien, no, está bien. Bueno, yo soy mi personaje. Pero lo digo en tercera persona, digamos, porque en realidad no solamente lo único que tendría que hacer es. ¿Por qué? Porque mi personaje básicamente desconfía del grupo de personas y no le gusta que lo hayan descubierto mucho con el tema de las cartas. Así que simplemente los está mirando de reojo a un costado. Muy bien. Maserot, ¿qué dices al respecto? Agarro la hoja del cartel, el cartel que estábamos leyendo de que se buscaba de la misión, y le digo, gente, tenemos una aventura en nuestras manos, no los conozco, pero te voy a necesitar su ayuda, y espero que pueda contar con ustedes, tenemos que recuperar nuestro dinero, y si después vemos, podemos encargarnos del pícaro. Timothy. Bueno, yo lo escucho atentamente y les digo, ¿acaso hacia donde debemos ir queda cerca de Languilé? Tengo unos trabajos extras que hacer por ahí también. ¿Alguno lo responde? ¿O le estás hablando al Dungeon Master? No confío en ninguno de ustedes, salvo en ese coterráneo. Pero bueno, si es para recuperar nuestro dinero, podemos hacerlo. Tink, ¿qué decís al respecto, Tink? Santiago. Ahí. Perdón, me mandé lento la computadora. ¿Y cómo podemos confiar de ti? Y bebe un trago de su vino. Timothy dice, bueno, de todas formas no confío en nadie acá tampoco, así que hacer el viaje con ustedes sería más de lo mismo. Al menos podré conseguir algo de dinero. Me uno. Yo, mi personaje se suena los dedos y asiente con Timothy. Bueno, y Timothy dice, ¿cómo vamos a organizar el viaje? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuándo partimos? Ahora mismo, a menos que tengan algo que hacer, buscar algunas provisiones, quizás deberíamos empezar por eso. Aquí hay demasiada charla y poca acción. Si vamos a ir, vamos de una vez. Estoy muy de acuerdo. Bueno, vamos. Bueno, ustedes entonces se acercan hacia el mercado. Atrás del mercado, medio oculto dentro de unas carpas, se encuentra un viejo que está vestido en unas inusuales ropas muy aristocráticas y está mirando así de reojo para todos lados. El mercado, un mercado abierto y floreciente, se venden diferentes tipos de cosas, carretas andando, gente murmurando. Dentro de esa muchedumbre, esa persona, ese personaje, lo encontramos. Lo encontramos mirando así sospechosamente en para diferentes lados. ¿Qué hacen? Okay. Entonces, ustedes se acercan a esa persona y esa persona les los mira, cuando los mira acercarse, medio que se asusta, pero ve que Maseroth en la mano tiene el cartel que puso en la taberna y le dice: oh, veo que viste lo que estoy veo que viste la petición mía. Yo soy Aradan. Normalmente me manejo trayendo y llevando cosas para la guild de magos de Easton. Y viniendo desde Easton, tuve un percance. Una de las carretas de mi caravana se destruyó y me vi rodeado y atacado por unos ladrones y tuve que dejar la caravana. Pero en esa caravana había, en esa carreta había una estatuilla de alto valor que yo me estaba llevando en calidad de transporte de la guild de magos de Easton, y me lo estaba transportando. Pero es muy importante que eso no caiga en manos, digámoslo, menos calificadas, dice Aradan en un tono así altivo y típico de la alta aristocracia. Dice: necesito a alguien que pueda entrar en el paso de los picos altos y pueda recuperar esa estatuilla. Si es posible, de las manos de del ladrón del cañón rojo. Si pueden cumplir esto, yo les voy a dar 15 piezas de oro ahora, y cuando lleguen a la guild de magos de Easton, les voy a dar, ellos les van a dar otras 15 piezas de oro. Adicionalmente, les voy a presentar a alguien. Y hace una seña mirando para atrás, y desde la sombra de uno de los carruajes se acerca una mujer con una armadura de cuero y con un arco ornamental en la espalda. Dice Aradan: ella es Mirin, es una rastreadora que conoce muy bien el camino de los altos picos, y ella me ha ayudado muchas veces a pasar. Llévense, vayan juntos y ella los va a guiar por los diferentes laberintos de roca que hay. Adicionalmente, les voy a dar, ya se lo di a ella y lo pueden utilizar, una poción de recuperación de salud y una poción de invisibilidad. Ese tipo, esos ítems creo que le va a ayudar en su aventura. Entonces Mirin hace un paso adelante y dice: buenas tardes, aventureros. Cuando ustedes decidan, podemos emprender el camino. Antes quiero hacerle una pregunta al viejo. Sí, seguro. ¿Qué es esa estatuilla? Esa estatuilla pertenece a una colección ornamental de representaciones mitológicas de la sociedad de magos. Me han dicho que es muy importante y muy es vital que la colección se mantenga intacta, y por eso me lo han confiado a mí después de tener tantos años de trabajo con ello para transportarlo. Pero justo es el momento en la caravana en donde transporto tal importante artefacto que sucede lo inesperado y me veo con la necesidad de pedir ayuda externa, porque como sabrán, yo no soy un luchador ni mucho menos. Bueno, y le respondo, si es tan importante para vos, entonces paganos 30 de oro ahora y después los 15 cuando lo tengamos. Y lo miro de reojo a Wilfan. Me gusta. Bueno, pero para eso te voy a pedir que hagas un chequeo para poder, ¿cómo se llama? Regatear. Un chequeo de regateo. Bueno. Y el chequeo de regateo, vas a tirar un dado de explorador. De explorador. Que sería un D4. Y depende de lo que saques, yo te digo sí. Bueno, lo tiro. Dale. 4. ¡Ah, oh, tremendo! Bueno. Entonces, Aradan dice, pensándolo bien, no les podría dar todo, pero les cuento que le voy a sumar dos pociones más de salud, de sanación, para ponerle más jugo a la situación. La verdad es que no cuento con más dinero acá que pueda darles, porque justamente vengo a vender mis mercancías. Lo miro de nuevo a Wilfan como preguntándole si está de acuerdo. Wilfan le devuelve la mirada, asintiendo. Entonces se llevan dos pociones más de sanación. Perfecto. Para que lo estoy anotando. Bueno. Dicho esto, ustedes se encuentran en el mercado. En el mercado tenemos... Espera, que a todo esto no sabemos quién lleva las pociones. Sí, las pociones las lleva Mirin. Ah, la arquera. Pero la arquera dice que, o sea, ella expresó que cualquier cosa que la necesiten se las facilita. Entonces, tres pociones. Ustedes se encuentran ahora entonces en el mercado. En el mercado existen tres rubros principales y pueden comprar cosas del herrero, del mercader o del escriba. Ahora les voy a pasar, básicamente ustedes tienen 15 cada uno de oro y con eso van a poder gastar en equipamiento y cosas para llevarse. Esta parte normalmente los juegos de rol es bastante tediosa, por lo que les sugiero que yo les voy a leer rápidamente en voz alta las cosas que se pueden comprar. Están de todas maneras accesibles en la sección personajes. Y ustedes van a elegir cómo gastar esos 15 piezas de oro cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos por el bibliotecario. El bibliotecario, ustedes tienen 15 piezas de oro cada uno y lo único que tiene disponible es una salva de salud por 10 piezas de oro que sana un dado de 6 una vez. Después, el herrero tiene un palo de 3 metros por 5 piezas de oro, tiene munición para un arco por 10 piezas de oro, y lo demás son 20 piezas de oro y más. Y después tiene el mercader, que tiene por una pieza de oro cada cosa, tenés una vela, tenés una cantimplora, tenés una bolsa de dormir, tenés un silbato, una antorcha o una bolsa para llevar cosas. Después, por 5 piezas de oro, tenés comida para una semana, tenés una botella de aceite, tenés una cajita con piedras que chispean para prender fuego, tenés una mochila, tenés una pala, y tenés una venda que sana un D4 una vez. Por 10 piezas de oro tenés un kit de aventurero que contiene una mochila, una cajita de piedras para chispear, una bolsa cama, una cantimplora y un saco para llevar cosas. Después también tenés un henchman, que es una persona que permite acarrear cosas, hasta 4 ítems. Tiene 6 puntos de daño nada más, o sea, es un flacucho. Y no va a pelear. Después tienes una linterna que requiere que hayas comprado un frasco de aceite y una piedra para encenderlo, una cajita de piedra para encender. Tenés un mapa local, tenés una cuerda, tenés un martillo con espinas, tenés un pergamino con tinta y una pluma, y tenés un instrumento musical. Básicamente eso es lo que podrían comprar. Si juntan plata pueden comprar cosas más grandes, pero como no se conocen... Seba, dos preguntas. ¿Tenés en algún lado los ítems listos para que lo veamos? Sí, si presionan en characters. Sí. Ahí tendrían que verlos. Bien, yo acá Timothy. Estoy muy interesado en esa mochila. Quisiera que me... ¿El pack de aventurero? ¿Perdón? ¿Hablas del pack de aventurero? No, la mochila. Bien. Una mochila por 5 piezas de oro. Así es. Bueno, listo. Toda suya. ¿Qué más? Sí, voy a querer el kit de aventurero. ¿Quién no es yo? A ver. Maseroth, perdón. Maseroth. Bueno. El kit de aventurero. Bien. ¿Qué más? Vamos por cada uno, digamos. Sergio. Igual. ¿Qué quiere comprar? Yo quiero... Unas vendas de 5. Vendas de 5, bien. Y la comida para una semana. Comida para una semana de 5 piezas de oro. Comida. Y después quiero de una pieza de oro el pack ese para loot. El loot sack, sí. Uh-huh. y una cama. Y una bed rattle. Y perfecto, una bolsa cama. Te quedan 10, 12, te quedan 3. Sí. Bueno, ¿te quedas con los 3? Sí. Bueno. Bien. ¿Quién sigue? Voy yo. Wilfan. Vale, Wilfan. Una cantimplora, una bolsa de dormir. Eso se supone que vale un peso, una pieza de oro cada una. Sí. Comida para una semana, una pala, cantimplora, bolsa de dormir, dormir, comida para una semana, una pala, hasta ahí vamos 12. Bien, y un silbato. Silbato, bien. Y el, después los cargo en su perfil, digamos. Sí, sí. Eso. Me quedan 2. Si querés, sí, seguimos después con vos. Sí, no, está bien. Maserot, habías comprado el kit. Sí, sí. ¿Algo más? No, con el kit estoy bien, estoy completo. Estás completo con el kit. Sí, que puedo hacer una rebaja con la cuerda. ¿Con la cuerda? Sí. Y podés intentarlo. Bueno, voy a probar a ver si lo puedo conseguir, que me lo dé por 5 monedas de oro. Entonces, perfecto, yo te voy a pedir que tires tu dado de... Maserot, estoy abriendo tu perfil. Que tires tu dado de Explorer, ¿sí? Y el tipo dice: ok, ¿qué tienes por ofrecer por la cuerda? Ahí tiro. Tristísimo. Tengo 5 monedas de oro, brillantes, limpias y nuevas. No creo que vayas a hacerlo eso. No creo que vayas a poder. Te digo que... ¿puedes devolverme de tu kit? Te voy a pedir de tu kit la bolsa de dormir y la cantimplora. Y podemos hacer un trato. ¿Qué te parece? Y si te doy el loot sack y la caja de las piedras para prender fuego. Eso es mi trato final. No, entonces no, déjalo ahí nomás. Bueno. Entonces ya estamos con Maserot. A ver, Wilfan. Ivo, y me falta Timothy. Tenés la mochila de 5. ¿Algo más? Sí, a Timothy. Timothy mira la comida que compró. No puedo acordar el nombre. Sí, la compró Ivo o Wilfan. Y pide una para él también. Así que. También, Timothy diría, también quisiera yo la comida para una semana. Ok, serían 5 de oro entonces. Y vos, Timothy, entonces te quedan 5. 5 de oro, tenés una mochila de 5 y... comida para una semana de 5. Así es. Perfecto. ¿Qué más? Me está faltando uno. Santi. Sí. Yo quiero el kit de superaventurero. Tink. Tink. Sí. El kit. Esos son 10. ¿Qué más? ¿La comida cuánto vale? 5. Un poco de comida para no tener que ir a cazar. Food 5, perfecto. Igual no vamos a ser tan exigentes. Ya les voy a decir qué significa que tengan comida o no. Bien, listo. Entonces, ¿hay algo más que quieran hacer? Me parece que no. No. Estamos bien. Entonces, ustedes contactan de nuevo a Mirin, que estaba esperándolos en el costado de el mercado. Y empiezan el camino rumbo norte, saliendo en las afueras de Weston. Entran en una zona más bien de algunos bosques, empezando primero por una zona de un bosque talado, y empiezan a caminar hacia el norte para después ir girando de a poquito hacia el este. El bosque, que empezó siendo un bosque talado por los mismos habitantes de Weston, empieza a realmente tener árboles y se empieza a cerrar un poco. Están cruzando un bosque es aproximadamente el mediodía, y ustedes comienzan a caminar por un sendero que apenas se ve el lugar por donde pasar. De repente, y vamos a tirar un dado, listo, tiramos un momento muy radial esto. Tiramos un D6. Okay, un D6 me da 4. Entonces, ustedes entran en ese bosque, y ese bosque de alguna manera pareciera que alguien en ese bosque los está mirando. Se sienten algunas ramitas crujir. Siguen caminando por ahí, siguen caminando adentrándose, y cuando de repente el bosque como que sienten como que se cierra ante ustedes. Se empieza a oscurecer un poco la luz. Y llega un momento en donde se siente un sonido y algunos susurros. Y ¿quién de ustedes escucha una voz? A ver, díganme. Yo, Wilfan. Ahí está, Wilfan. Escucha de repente una voz que dice: no continúen. Vuelvan. Y de repente el bosque comienza a retornar comienza a tener la misma tonalidad que antes. Se abren las luces, se abren las hojas y entra la luz del sol de nuevo. Wilfan, ¿cómo reaccionas? Wilfan le trata de advertir sobre lo que escucho en ese susurro a todo el resto del grupo. Yo lo escucho y me quedo pensativo. Este ya se enloqueció. ¿Cómo está Maseron? Por ahora dudo de si es real lo que escuchó. ¿Timothy? Hago una pregunta fuera de personaje. De la historia. ¿Wilfan es el que tiene el papel que sacó del tablero? No, Maseron. Maseron. Ah, ok. Bueno, lo que Timothy hace también es quedarse pensativo. No dice nada, directamente se queda pensativo, lo escucha, pero no hace más que eso. Pareciera como si lo ignorara. Mirin dice, ¿escucharon eso? ¿Qué es lo que fue? Pasa un momento. ¿Y qué hacen? ¿Siguen caminando? Yo quiero castear un... Quiero transformarme. Dale, vos... Quiero transformarme en cuervo, quiero transformarme. Tu habilidad es para transformarte en animales pequeños. Sí. ¿No es lo suficientemente pequeño? Bueno. Pregunto, no sé. Tira. Bueno, castearte en un cuervo va a ser de los más grandes de los pequeños. Así que te voy a simplemente tirar tu dado de 6. Primero tirás el dado de Wizard. De 12. Bien. De 12. Y los dos. Te voy a pedir. No. ¿Cuántos? Tira un de 12. Uy, qué feo. 4. Eso no va a suceder. Entonces, contame cómo falla tu casteo. Me crecen plumas en la espalda. Ahí está, buenísimo. Te crecen plumas en la espalda y pegas un gruñido así y... Y seguís. ¿Qué otra cosa más hacen y si van a continuar caminando? Me subo a un árbol rápidamente. Bien. Tira tu dado de 12 y te voy a... igual lo vas a hacer, seguramente lo vas a hacer. No importa qué. Mucho cuánto saques. Uno de 12, ¿no? Sí. Es solamente para saber qué tan bien lo haces. Me sale un 8. Ah, no lo veo. Sí, yo no vi tu rol de recién. O sea, ahí estoy reiniciando el chat. Yo tampoco lo vi, ¿eh? ¿No estás vos, Sergio, desconectado? ¿No? Bueno, tira un refresh en la página, si no. No importa. A ver, tira un refresh en la página y... Y bueno, pero tiro el... Tira el dado. ¿De nuevo? Y sí, pues te lo tengo que ver yo. Me cagaste. Bueno, no, sí. Está bien. ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió antes? 8 me salió. Ahora sí. Perfecto. Relata cómo te subiste al árbol. Pego un salto, me agarro de una rama y me quedo colgando en una de las ramas más grandes. Y bueno, estando ahí, miro para adelante y para los dos costados para ver si había alguien. Bueno, hacia el norte ves las copas de los árboles que se mueven. Uh-huh. Como que se mueven alejándose de ustedes hacia el norte. Uh-huh. Para el oeste ves las montañas que se empiezan a alzar en el borde del bosque. Pero básicamente eso, digamos. Bueno. Y ahí le digo a Timothy y a Maseroth que se están moviendo las copas al norte, que tenemos que ir rápido para allá. Ok. ¿Que se están moviendo las copas? Las copas de los árboles. Las copas de los árboles, vos ves que se es como que se mueven dejando un como que alguien las está moviendo. Claro, como que alguien está corriendo. Alguien las está corriendo, pero pero se ve que las está corriendo a una velocidad astronómica, inalcanzable, como que y se va. Ajá. Bien. Rápidamente se aleja del borde norte del bosque. Y desaparece dentro de arriba de las montañas. Para el oeste están las montañas en donde están sus en donde tienen que pasar. Y Mayrin te mira sorprendida un poco cómo saltaste arriba del árbol y te dice ¿pero se ve algo o es solamente los árboles? No, se ve solamente cómo se mueven los árboles rápidamente. Pero le sugiero que vayamos para aquel lado. Ok. Mayrin se pone pensativa. Y dice... Pero nos estaríamos alejando del camino hacia la cordillera. Bueno, pero ¿qué pasa si esos son los ladrones que están viendo quiénes van a buscar la estatuilla en el Cañón Rojo? Ok, ¿qué dicen los demás? Timothy, la miro a Mirin. Sí. ¿Mirin es? ¿Cierto? Sí, Mirin o Mayrin, no sé. Mayrin, bueno. Y le pregunta, ¿pero lo que vos escuchaste te parece algo de la boca de una persona o algo sobrenatural? Porque yo no escuché nada. Yo la verdad que no sé lo que vi, dice Mayrin. Lo que escuché me pareció... no me pareció que fuera dicho por algo humano. Dice, como que se queda pensando. Dice... De todas maneras, nunca lo había escuchado y yo he pasado muchas veces por el Cañón Rojo. Bueno, Timothy, la mira cómo está ella pensando sobre el suceso y le dice, bueno, de todas formas no vamos a tener más remedio que ir hacia las copas que se mueven para cerciorarnos. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Bueno. Todo esto yo me bajo del árbol y le pego una palmada fuerte en la espalda a Wilfan para sacarle las plumas. No sé cómo reacciona. ¿Qué opinión tiene el DM de eso? El DM. Sí, que era un cambio permanente. No, porque... No porque es... O sea, el cambio de que te salen las plumas no es necesariamente permanente porque vos podés... Digamos, vos podés hacer shape shifting y después volver, digamos, a tu forma normal. Pero sí, puede ser, digamos, que Ivo... Le golpea y se caen un par de plumas de la espalda de Wilfan. Wilfan medio desconfiado de la confianza que se tomó Ivo. Sí, Wilfan se estaba sacando las plumas con los dientes mientras que refunfuñaba y de golpe recibe el palmazo en la espalda. lo que lo sacude un poco, y la poca confianza que había tomado con el, con, cuando vio regatearle al, a la persona que hizo la, la oferta por la estatuilla, se le desvaneció. Buenísimo. Lo mismo lo que no sabe Wilfan es que yo hice eso para guardarme una de las plumas. Bueno, ¿querés guardarte una de las plumas? Sí. Dale. Entonces, Iwo tiene una pluma. Bueno, entonces, no sé, los otros personajes si quieren hacer algo, sino como que están ahí en las expectativas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se van hacia el norte? Sí, seguimos la Copa de los Árboles y ya la mayoría votó por eso. Si nos vamos a mover, mi personaje se va a transformar en un lobo para ir corriendo más rápido. Ok, entonces tira el dado tuyo de 6 y también va a ser un dado, convertirse en un lobo va a ser un animal de los más grandes. Tira un dado de 6. ¿Ah, sí? Con numeral, ponen numeral 1 de 6. 1 de 5, apareció. Ah, pará, que me equivoqué yo. Tira tu dado de Wizard, 12. Porque también tiró el de Wizard, el otro. 1 de 12, entonces. Sí. 1. 1 de 12, 1. Ok, bueno, si el de Wilfan falló porque... Si el de Wilfan falló porque se sacó un 2, ¿cómo falla el tuyo? A ver, el tuyo falla peor, me parece. ¿Te querés transformar en lobo y qué pasa? Me voy a transformar en lobo y en el momento que lo voy a hacer, en realidad me pega una pluma de las que vuelan del muchacho este que saltó a pegarla apresurado, me pega, me pincha en el ojo, y por eso cuando me voy a transformar, en realidad quedo todo dolorido. Solo la cola ahí, jodiendo. Tirado dolorido con la cola del lobo ahí. Perfecto, listo. Entonces, tenemos un gnomo con plumas, un gnomo con cola de lobo. Y los demás personajes solamente mirando este show grotesco de deformaciones. Yo les sugiero que no se transformen más. Sigamos entonces. La party camina y se adentra hacia el norte. Siguen unos pasos, aumenta un poco más el viento, se siente más viento, y de repente sienten de nuevo esa sensación de que los están mirando. Por lo lejano y retumbando en las montañas ya, se siente... Y se entra, se siente, se empieza a sentir pisadas en la maleza y un gruñido les anuncia que tienen 3 lobos alrededor de ustedes dispuestos a comérselos. Ahora lo que les voy a pedir a todos es que tiren un D20 para sacar el orden de combate. Y señores, estamos en combate. A ver, ¿qué pregunta? ¿Cómo tiro un D20? ¿Cómo tiro un dado? Numeral 1, pones la D y el número. En el chat. El chat. Bueno, tiro. Sí, pero no en el chat de Hangout, ¿eh? No, acá en este, el Rolls. El Rolls. ¿Les aparece? Si no, ¿cuánto te salió? Porque... A mí me salió 14. A mí me salió 14. 6. ¿Cómo es? Yo no estoy viendo ninguno de los roles, no sé qué pasa. Bueno, sí, yo tampoco, no sé por qué no están apareciendo. Después lo vamos a resolver. A ver, vamos de uno. Sergio, ¿cuánto te salió? 1. Ivo, te salió 1, listo. ¿Cuánto, qué más? ¿Maserot? 6. Vale, ¿qué más? Timothy. 6. Timothy. 6. 6. Después, Mati. 14. Wilson 14. ¿Qué más? Dale, Santi. Yo me saqué un 10. 10. Bueno, entonces empezamos con Wilfan. Bien. Vamos a ver si tengo más suerte. Trato de hacer un lightning para pegarle a los tres lobos juntos. Wilfan, lightning. Tenés que... Para pegarle a los tres lobos. Los lobos están... rodeándolos, ¿sí? Se le acerca, tienen uno adelante, otro a la derecha, otro a la izquierda, y ustedes están, Myrin está al frente, no importa necesariamente, pero están todos cerca como para tirar todos los poderes, digamos, no están a ningún alcance largo. Estoy escribiendo... Listo. Entonces vos decís que tirás dado 12 para pegarles. ¿Yo puedo sumar mi suerte de personaje a esa tirada? Sí, pero en la primera tirada, no en la segunda. No entendí. O sea, cada tirada, de nuevo, para cuando alguien dice quiero hacer tal cosa... Ajá. Tiene una tirada que es la tirada de chance, que la tirada de chance la hace con su dado de habilidad. Y después tenés una segunda tirada que es la tirada de daño, que es... O sea, ¿no puedo influir en la chance? Sí, podés influir en la chance, no en el daño. ¿Sí? Entonces, tu condición de suerte... Vos lo tenés que avisar antes que él tire el dado. ¿Y ahora puede ser o...? Sí. Bueno, uso la suerte. Vos tirá tu... vos tirá un dado D6, Sergio. Sí. Y decime cuánto sale. Y vos tirá un dado D12, Wilfan. Sale un 1. Bueno, 1. Wilfan, tira un dado de 12. 8. 8 más 1, 9. Bueno, sí, golpea. Tira ahora un dado de 10 para saber cuánto daño le hiciste a cada uno de los lobos. 5. Bueno, 5 daño. 5 daño a cada uno de los lobos. Entonces, levantás tus manos... Invocás a tu sabiduría, se forma un aire condensado y de repente de tus dedos salen 3 rayos que le pegan perfectamente a cada uno de los lobos. Los lobos tiran un alarido y hacen 2 pasos para atrás y entran a titubear. Y miran de nuevo, se sacuden la cabeza y siguen y ya medio titubeando se acercan de nuevo a la party. El turno ahora es de Tink. Tink, ¿qué haces vos? ¿Tink? Mierda, perdón. Ahí llegué. Pregunta. ¿Qué es Wand realmente? Exacto, porque me dice Warrior Dice, ¿qué significa de todo eso? El Wand, Warrior, ¿es un ataque? El Wand es una varita y vos la podés usar como ataque, como, digamos, pegar con la varita, digamos. Bien, cool, quiero usar la varita. A ver, ¿y el valor dice S4 qué significa? Ese es el dado. Dado de 4. Tiro ese. Bueno. Se me acaba de cerrar el maldito. Ah, creo que no le dije nada. Lo tiré y me salió un 1. ¿Un 1? Bueno. Sí. Entonces vos levantás tu varita y le apuntás a cuál de los lobos. Al lobo que está... A la derecha. A la izquierda o adelante. ¿Y? Perdón, ¿qué? ¿A cuál de los lobos? Al de la izquierda. A la izquierda, ok, no te escucho. Bueno, entonces te acercás al de la izquierda, le apuntás con la varita como para darle un latigazo, y el lobo te mira y baja la cabeza, y vos das una, digamos, le pifiás y te das una vuelta así y te quedás sentado. Y el turno ahora es de Timothy. Sí, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las chances de que yo los pueda curar y que los lobos agradecidos se vayan? Si te fueron a atacar, te diría que pocas, pero podés intentarlo. Directamente no ataco, así que o es eso o podría dejar que nos coman, no sé. No, lo que podés hacer es... un escudo, pero me parece... Bueno, no, nada. Muy exagerado. No podés hacer nada. ¿Puedes hacer nada? Bien, no hago nada. Listo. Te mueves a un costado esperando que se resuelva la situación. Sí, decepcionado, lo mira, mueve la cabeza y dice, esto ya empieza mal. Mácelot, te toca a vos. A ver, el caballero. Entonces tenemos 3 lobos acá cerca. Tenemos 3 lobos acá cerca, bastante ensangrentados. ¿Hay alguno más cerca que los otros? No, realmente no. No, porque tenés uno adelante, justo cerca de ustedes. Sí. Vos estás más cerca del de adelante. ¿El de adelante? Bueno, voy hacia el de adelante entonces con mi espada en la mano. Sí. Y cargo contra él. Bueno, vos vas a tirar un dado 12. Sí. Para la chance. Igual el lobo es alguien que tiene una chance bastante tranqui. Dale. Un 5. Ah, eso es bastante feo. Pero, digamos, vamos a hacerlo así. El lobo está bastante ensangrentado, entonces... De repente vos le tirás un espadazo, pero no te das cuenta de que la espada, en vez de estar de filo, está de canto. Entonces el lobo recibe un golpazo en la cabeza y tambalea así y se desmaya. Y el lobo está ahí desmayado. Entonces tenemos un lobo menos. El de adelante está desmayado. El siguiente en el turno es Iwo. Sí, yo voy a hacer algo bastante especial. A ver. Si es inventivo, te doy ventaja, Dale. Agarro, miro rápidamente lo que están haciendo y lo veo a Tink sentado después de agitar su varita y haber errado. Y trato de agarrarlo y levantarlo para mostrarles la cola de lobo a los lobos. La idea es que la vean a la cola y si me sale bien, se sumen a la party. A ver. Bueno, te voy a pedir que tires el dado de... vos sos igual, ¿no es cierto? El dado de Explorer, tira. ¿Qué sería? ¿Cuatro? El cuatro, sí. Boludo. Vamos, vamos, vamos. Tres. ¿Tres? A ver, pic. Dale. De tres. Ok. Entonces, los lobos miran, se acercan despacito, huelen un poco la cola de Tink, y en vez de tener las orejas para atrás, ahora tienen las orejas paradas. Y se sientan los dos, y como que miran para un miran de costado así, y en ese momento ya dejan de ser agresivos. Y la batalla se resolvió, ustedes tienen dos mascotas. Dicho sea esto, las mascotas están hechas bolsa porque casi se mueren. ¿Las puedo curar? Ahora ya que me tocaron la cola, les recuerdo que tienen unas vendas por ahí. Timothy, ¿querés curarlas? Y sí, ya son nuestros aliados. Bueno, dale, entonces... ellos tienen 6 de HP, o sea, 6 de salud, y vos te ejecutarías el que... Pará, me hiciste dudar, les quedaba 5 y estaban hecho bolsa. No, le sacamos 5. Ah, le sacamos 5, bueno, listo, dale, lo oscuro. Dice, primero tira un dado de 12 y decime el número. Cuando tiene que andar no anda. 9, perfecto, anda bien. Y ahora tira un D6 y eso es lo que vamos a curar. 1. ¿1? Sí. Ok, entonces lo que sucede es que vos tratás de juntar todo tu ki y estás armando una bola de luz blanca, cuando estás a punto de acercarle la luz blanca a los lobos para que se curen, la luz blanca hace ¡puf! Y desaparece. Así que con eso tú... Los curé uno. ¿Cómo? Perdón, sí, los curaste uno. Con eso... Cada lobo tiene 2 HP. Le expliqué la vida. bueno, entonces ahora ustedes empiezan. Ustedes tienen 2 acompañantes lobo. ¿Qué pasa con el desmayado? El desmayado está desmayado ahí. Como los lobos. Los lobos lo huelen y es como que le dan la espalda. Digamos, el lobo desmayado es como que está dormido nada más. Pero un lobo sin manada se va a morir. ¿Eso lo dice tu personaje? No, qué sé yo. Bueno, dale, sí, lo dice Timothy. Claro. No, dice, ¿cómo lo vamos a dejar solo si el lobo solo no subsiste? Tiene que tener su manada. O los despertamos si podemos o lo cargamos y lo llevamos. Pero ya que está desmayado, usémoslo como carne de comida. Bueno, estoy totalmente en desacuerdo, yo me compré comida. Así que si lo que vos estás planeando es matar uno de nuestros aliados, vamos a tener problemas desde este momento. Oh, ¿qué más? Matémoslo, que será comida. Que si no, después volverá y será un problema. Los lobos, los gnomos están en contra. A ver qué pasa, qué más pasa. Timothy los mira a los otros que compraron comida como diciendo, a ver, reaccionen. Se van a comer lobos y compraron. Y estoy esperando que digan algo. Mayrin dice, si los cargamos, va a ser un problema cuando estemos en altas cumbres. Podríamos entonces utilizar su piel. Ok. Carne y piel. Ivo, ¿qué dicen? Lo miro de reojo a Wilfan y después a Timothy. Y agarro la pluma y se la dejo al lado del hocico al lobo que está estuneado. Y esperando que cuando se despierte reconozca el olor y después nos siga más adelante. Bien. ¿Y qué haces con el resto que se lo quiere comer? ¿Cómo los convences de que no se lo coman? No, yo estoy haciendo eso. Yo no quiero convencer a nadie. Claro. Ahora si ustedes charlando. Si están de acuerdo con mi acción, bueno, ya será su cuestión. Wilfang está a punto de pegarle con su varita al lobo desmayado para terminar de rematarlo. Pero qué mala. Bueno, aplico el escudo, se armó un lío acá nomás. Excelente. Bueno, dale, tirá escudo. Tenés que tirar un dado wizard, dado 12. D12. D12, decimos cuánto sale. A mí me puede salir cualquier cosa y les miento. ¿Cómo hago para mejorar esto y que ustedes lo puedan ver? Apelamos a tu honestidad. Dale. No se puede arreglar. Tirá un D12 que no te escuché. Ah, me salió un 2. Ok. Eso no lo va a hacer. Entonces vos ¿Qué me hizo? ¿Me explotó? Claro, el hechizo no te resultó. Tratás de hacer el hechizo de Magic Shield, una luz azul empieza a aparecer, pero como que se desvanece y no pasa nada. En ese momento vos te ponés como entre los dos gnomos y el lobo, ¿no es cierto? Bien. Mayrin se levanta y dice, bueno, basta. Tenemos que irnos a los pasos altos, si no, no va a haber ni dinero, ni comida, ni nada. ¿Y qué pasó con el ataque de Wilfan? Con mi pegada. No, porque Wilfan dice, está a punto, no dijo, lo tiró. Ah, sí, no. Entonces, eso es lo que dice Mayrin. ¿Qué responde? Wilfan se detiene en ese amague, hace otro refunfuñeo, se da media vuelta y empieza a caminar hacia las montañas. Ok, Mayrin lo sigue. Lo miro a Timothy con una ceja levantada y lo sigo a Wilfan. Dice así, mientras mira que se ya está oscureciendo, toma un poco de su bota y comienza a caminar. El Maserot. Sí, directamente, bueno, si ya lo dejaron ahí, bueno. Digo, qué desperdicio. Me doy vuelta y sigo caminando también. Entonces, la party empieza a caminar hacia las montañas. Sí, pero todo esto yo no perdí la pluma, ¿no? Ya que no pasó nada. Sí, se la dejaste al lobo. Se la dejaste al lobo. Bueno, pero después la agarré. Okay. Bueno. ¿A mí te parece por qué? Y porque okay. tengo un curandero y un enano caótico que no saben qué hacer y dije, bueno, ya está. Y vamos. Entonces queda Timothy como tratando de proteger al lobo y toda la party, digamos, se da media vuelta y encara hacia el este, hacia las montañas. Bien. Entonces, llegando a las montañas, ya tomando la haciéndose la tardecita, llegan donde en el borde donde se termina el bosque y Myrin dice, ok, creo que tenemos que pasar la noche acá antes de subir. ¿Qué dicen ustedes? Me parece que tenemos que seguir, quedarnos aquí en pleno descampado puede ser peligroso, tenemos que buscar altura. Yo los miro sorprendido, en realidad porque no los conozco, ya que no saben que yo tengo una habilidad especial propia de mi raza, o sea de mi clase, que es que duerme cada 3 días. Entonces espero a ver qué hacen. Maserot. Quedamos entonces, ya estamos en el pie de la montaña. Están en el borde exterior del bosque, en donde a más o menos 200 metros arranca la montaña. Sí, no, digo que hagamos lo que dice Marin, que es la experta, la conocedora del lugar. Me parece que sería lo más adecuado en este momento. Y aparte no tengo comida, tengo que conseguir algo para comer. ¿Timothy? Yo me fui con ellos, no me quedé con el lobo. Y no convendría dividir la party, pero si querés podés decir, bueno, listo, yo me quedo con el lobo y vivo otra aventura. No sé, la verdad que podría ser, porque son todos unos asesinos, pero disfruto. No, lo que podés hacer, estás en otro turno, así que podés castear el heal de nuevo. El healing. Sí, no, pero no... No quiero curar, no quiero hacer ninguna habilidad, solamente lo veo que está desesperado del hambre, que tiene que salir a cazar y yo solamente me dispongo a agarrar la comida que compré y gozo delante de él comiendo. Es todo lo que hago. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Disfruto de la comida que compré mientras los veo renegar porque no tiene comida. Ok. Bueno, después Wilfan. Yo decido seguir caminando, subiendo la montaña. Así entre paréntesis, algo que obviamente la party no sabe es de que yo veo mucho mejor en la oscuridad que de día. Por lo tanto, que venga la oscuridad, para mí me conviene. Tink. Yo bajo mis cosas, las pongo en el piso y medio que me dispongo a armar la tienda. Le paso un poco de comida a este muchacho que no tenía comida, todo porque sé que adentro hay unos duendes malditos que hacen la vida imposible. ¿Adentro de dónde? Del campo, del bosque frondoso, por así decirlo. Ok. ¿Quién es el que no tiene comida? Ezequiel, que no sé cómo se llama. Mazelot no tiene comida. Sí, ya lo tenía. Ok. Yo me voy con Wilfan. Ok, entonces Iwo sale caminando con Wilfan y los demás se quedan acampando. Iwo y Wilfan. Yo no tengo carpa, así que estoy sentado ahí en el pasto con el cielo arriba nomás. Parece bien. Sí, ninguno creo que tiene carpa, ¿eh? El sí, kit no. No viene el. Sí, pero el kit tiene. Bolsa de dormir. Bolsa de dormir. Pero no carpa. Bueno, entonces. Entonces, Wilfan y Iwo. Wilfan tiene una visión nocturna. En realidad significa que puede ver más que los humanos de noche. Y después tenés a Iwo, que tiene eso de que no necesita dormir. Entonces salen los dos caminando. Y ven que el descampado que hay cuando termina el bosque, se ve que la noche es clara en ese momento y el descampado se abre a un camino de un paso entre montañas. Si ustedes refrescan la página, cuando yo les diga, les voy a mostrar el paso de montaña. Esa misma página que tienen ustedes. La de Character, ¿no? Sí. La van a refrescar cuando yo les diga. Listo. Como para que más o menos se den una idea de cómo es. Pueden refrescar. Es como que termina el bosque y empieza un camino de montaña. Ah, el fondo de la pantalla, ¿no? ¿O cuál, qué sería? Sí, la imagen arriba de cabecera. Ah, ahí está. Excelente. Entonces comienza, los árboles dejan de crecer, por supuesto, comienza a ver más piedras, y ustedes están caminando de noche, se sienten los grillos, hay una especie de viento frío que empieza a soplar más fuerte, y ese viento trae consigo algunas voces. Empiezan a escuchar algunas voces y Iwo y Wilfan. Iwo lo que siente es. Pero Wilfan siente de repente, escucha algo así como. Son varios. Tendríamos que avisar. No importa, podemos con ellos. Y después no se siente más nada. Hay un par de rocas que se sienten que se deslizan, pero nada más, y podría ser tranquilamente el viento. ¿Ustedes qué hacen? ¿Siguen subiendo? Yo me detengo por completo. Wilfan se detiene por completo. Mira hacia todos lados tratando de ver mejor en la, hasta donde le da la posibilidad de la vista. Le hace una seña a Iwo y le dice que acaba de escuchar que alguien los está observando y que puede llegar a atacarlos, que es necesario que busquemos un refugio rápidamente. Y entonces, Iwo, ¿qué hace? Yo ahí en ese instante, cuando me dice eso, le pongo una mano en la espalda. Y... ¡Ah, qué toquetón que sos, flaco! Sí, sí, sí. No, es que de eso se trata el personaje. Le pongo una mano en la espalda y Wilfan, o sea, y le transmito una de mis habilidades de monje, en donde podemos sentir la tierra. Y así él, con su vista de noche y sintiendo la tierra, ve una cueva donde podemos estar a salvo de lo que pueda llegar a pasar. ¡Qué picante ese monje! ¡Wow! ¿Cómo me inventás hechizo on the fly, boludo? No, esos son los perks de mi... Pero no tiene mucho más que eso, ¿eh? Así que... Ok, entonces ven una cueva, ¿no es cierto? Él ve una cueva, yo siento la tierra, digamos. Ok. Entonces, ¿qué hacen? ¿Vos, Wilfan, le decís a ella en una cueva? Yo le digo que no sé qué es lo que me ha hecho, pero ahora puedo ver con más claridad que hay una cueva cerca y que tendríamos que ir a refugiarnos ahí. Sí, la cueva es una abertura dentro de las primeras montañas. No es muy profunda, pero lo suficiente como para que no estar a la vista. Entonces, los dos se ocultan ahí y ¿cómo pasan la noche? A ver, cuéntame. Yo ya me estoy empezando a sentir cansado porque ha sido un día largo e incluso el haber tenido que castear un poder en el transcurso del tiempo me ha agotado, así que le comento que estoy cansado a Iwo, que me estoy empezando a sentir cansado y que sería bueno que si pudiese él se quede a vigilar un tiempo y que nos turnemos, por lo que ya empiezo a sacar la bolsa de dormir que tengo y algo de comida para antes de empezar a dormir. Y yo le digo que no se haga problema y que duerma, que yo me voy a quedar haciendo guardia y me siento ahí en la abertura esa, no muy expuesto, y entierro mis manos en el suelo. Enterras tu mano en el suelo y te quedas como quieto. Me quedo quieto y de esa manera siento todo lo que pasa a nivel tierra. Entonces la noche se hace más oscura y la brisa la cubre por completo, y así dejamos a nuestros aventureros acampando, empezando su viaje y con expectativas de ya encontrar varios peligros de entrada para la próxima sesión de Adventure Zone de Pearson Indies. Muchas gracias, chicos, y espero que les haya gustado. Corto la transmisión. Me quedé con duda de qué pasó con los otros muchachos. Se quedaron ahí nomás al borde a la salida del bosque nomás, ¿no? Sí. Claro, uno sé que tenemos a Wilfan y Iwo, están en una cueva dentro de las primeras formaciones montañosas. Una cueva que no es profunda, sino que es como que solamente una cavidad. Después tenemos a Maseroth, Timothy y Tink, se quedaron en la en el campamento con Myrin. Así que la próxima, arrancamos desde ahí en la mañana siguiente. Espero que les haya gustado y me gustaría que nos manden feedback, pero no solamente eso, sino que vamos a agradecerle por haberle usado el nombre a Héctor Alegre, porque tenemos a Jalegre, el dueño del bar, a Emanuel César Rubio, porque tenemos a Rubius, el patobica del bar, y a Agustín Azar, porque tenemos a Agazar, el embaucador que le sacó toda la plata. Es un pícaro. Dicho esto, bueno, los saludo y los corto la transmisión. Los dejo ahí para que...